junto al camino, bajo la luz de mi luna, luna blanca, luna sola, tragando mi codicia como niebla, como humo, como el tiempo que me robas. Y sé que no es tu culpa, es mi destino por haber atado el pulso de mi vida a unos sueños ya malditos. Y cuando sueño te odio, me odio, te amo. Y si respiro te odio, me odio, te amo. Y si te amo es porque vivo, y si vivo es porque te amo. Siempre sola, cumple humilde su condena. Así que miro al suelo, donde vivo resignado, arrastrando tus cadenas. Y sé que no es tu culpa, es mi destino, el pulso de mi vida a unos sueños ya malditos. Y cuando sueño te odio, me odio, te amo. Y si respiro te odio, me odio, te amo. Y si te amo es porque vivo, y si vivo es porque te amo. Gracias.